ya pierdo la esperanza de volvernos a encontrar. Eta y tema checo ape de mora en guajaro. Yo mi engañaje en este valle delirio, daré coi ningún alivio a yo pulse corazón. A perder mala esperanza de jehuiro virgencita, y por ante Teresita de rezaray se jehuí. Humise carta cue mi, ojo va cuen ere cabo, en buen gu y que toparo a niangare en el shagui. Año mi se lleve de añeja ata sacahuico hay peata upenerera fue mi peugo te morotí de popi caraíba se ma eraba cuejina oye peace hewi hoy te envío este verso suspirando virgencita hewi tú te huera ata. Merenda peo moweye, no jecaba cuevo tú en el lugar tan lejano, allá en Villa Rosario, de recojamos mure.